Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y apariencia la orina. Hoy por la mañana el Nazareno pedía que me cuidara por la calle de noche y de día, que a mi hija no le falte leche, le decía, tu abuelo no muera de cáncer, me dolería, no sé qué haría, qué pasaría, tal vez te asaltaría una joyería, pero gracias a Dios como todos los días, y no tengo yo que irme de cacería, que a mi hija no le falte leche ni pamper, y tu abuelo no muera de cáncer. Si no me vuelvo asaltante, traficante, y dejaría yo de ser cantante. Que a mi hija no le falte nada, si tengo que volver a la calle vuelvo a caminar, ando en lo mío y lo mío es cantar desde que era menor de edad. Sueno pesado, nunca me han catalogado como un acelerado. Me he quitado de la calle, pero nunca he abandonado, que sí desmotivado. En algo mejor he enfocado por toda esa. Ya yo he pasado, he sonado, me han tirado y para atrás yo he soltado. En mi Dios someday por todos lados. Respeto a punta de flow, me he ganado. Arriba de Dios no vive nadie. Andamos siempre con buena vibra en la calle. Agradezco cuando hay, también cuando no hay. Vive nadie, andamos siempre con buena vibra en la calle. Agradezco cuando hay, también cuando no hay. Agradecido me siento y es inevitable. Hoy por la mañana el Nazareno pedía que me cuidara por la calle de noche y de día, que a mi hija no le falte leche, le decía, tu abuelo no muera de cáncer, me dolería, no sé qué haría, qué pasaría, tal vez te asaltaría una joyería, pero gracias a Dios como todos los días, y no tengo yo que irme de cacería, que a mi hija no le falte leche ni pamper, y tu abuelo no muera de cáncer. Si no me vuelvo asaltante, traficante, y dejaría yo de ser cantante. Arriba de Dios no vive nadie, andamos siempre con buena vibra en la calle. Agradezco cuando hay, también cuando no hay. Agradecido me siento y es inevitable. Ya tú sabes que lo que es el original, Kieran Crew, Japanese, DJ Bean, Sabio, DJ Bob. Evolucho Studio, la más alta calidad del gueto. Dímelo, Joker, 2020. La vaina tan alta, que a mí ya no le falte leche ni pan. Tropa fin. Chicho Man, ya tú sabes que lo que es lo número uno en las redes sociales. Poster Hit, Panamá y Radio, La Taquilla, nos fuimos. Dímelo, Lente Loco. Yo, Coco, hay que traerle leche a la bebida.